El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Ha comenzado el Orden del Caos, programa radial de metal extremo de la UFPS Radio, transmitido de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche, recordando que estamos en nuestra segunda temporada de este año y que nos pueden ubicar a través del Facebook Orden del Caos. Entrando en materia, el Orden presentará una banda particularmente sobresaliente. Clandestine Blaze es una de esas bandas que refutan las teorías existentes que para hacer metal se necesitan 5 o más personas. Esta banda está conformada por una sola persona. Escucharemos dos canciones para que puedan apreciar la destreza de Nico Aspa, el artífice de Clandestine Blaze. Escucharemos On the Mission y There Comes the Day. Let's go. Together Ghost. The country centrado en líricas misántropas anticristianas, Nico Aspa, creador y único integrante de la banda Clandestine Blaze, banda que presentamos hoy en El Orden del Caos, envuelve el misticismo al escucha, arrojando claras evidencias de la agonía representada en el ser humano en las noches de luna llena. El brío corta la epidermis, dejando al descubierto el sentir oscuro del humano, que teme, obviamente, admitir su condición. Escucharemos Doll of Darkness y Reefs of Virgin. Oh! We'll be right back. En la misantropía del hombre se encuentran las preguntas existenciales que atormentan y liberan. Mientras el devenir interrogativo se hace presente en la mente del ser, el cuerpo cae sin parar en lo que llamamos el abismo. No hay instrumentos de salvación. La religión, Cristo, Jehová, Jesús y hasta el propio Yahvé, esos personajes de ficción cristiana, no llegarán. Caen en el abismo hacia las llamas y hacia la liberación mental y carnal. Escucharemos Falling de Clandestine Blaze. Yeah. Estamos escuchando a la banda Clandestine Blaze, banda de black metal, naciendo en la oscuridad desde el año de 1998. Ha llegado hasta el orden del caos con líricas de pensamiento claro y rechazo total a la ideología implantada por invasión, la cristiana. Ha concluido el orden del caos, transmitiendo desde el Averno UFPS Radio, Norte de Santander. Recuerden que este material será subido al blog del programa, así que estar pendientes del perfil en la red social Facebook. El orden del caos.